Radio Frenadeso. Liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular. ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos una vez más a Radio Frena Eso. Los saluda Ernesto Rojas y bueno, el día de hoy, 30 de abril del 2009, con una noticia muy agradable, sobre todo más que de agradable, una noticia que nos llena de orgullo a todos los panameños. Y es que alrededor de las 4 de la tarde se realizó una marcha. Pudimos ver que estaban presentes 7 pueblos originarios de nuestro país y se dirigieron a la presidencia. Tenemos en el estudio para hablar sobre esta marcha, sobre todo quién lo organizó, cuál es el motivo de esta marcha y todo esto, algunos invitados especiales y representantes de los pueblos originarios aquí en Panamá, y vamos a tener también moderando a nuestro compañero Ronaldo Ortiz, quien nos va a dar la introducción, nos va a dar la bienvenida y vamos a conocer quiénes son nuestros invitados. Adelante, Ronaldo. Sí, buenas a todos quienes nos escuchan, Frenadeso Radio, les habla Ronaldo Ortiz. Saludándolos a todos, tenemos en nuestros estudios la agradable visita del cacique general de tierras colectivas del pueblo en Veragua Unán, compañero Leovildo Doviaza, y al cacique general de la comarca en Veragua Unán, al compañero Betanio Chiquidama, quienes en el día de hoy tendremos el honor de conversar con ellos sobre esta lucha que llevamos a cabo los pueblos originarios de Panamá y que hoy día tuvo un resultado no esperado, bueno, sí esperado, pero con algún tipo de esperanza, ¿no?, para nuestro pueblo. Así que, primeramente, don Leovigildo, para que nos hable un tanto sobre qué se está haciendo en estos momentos en términos de la defensa de los pueblos originarios indígenas de nuestro país. Sí, gracias, amigo. Primeramente quiero darle las gracias a la radio Frenadeso, que nos permite pues aquí hacer llegar pues nuestra voz a nivel nacional, también entiendo a nivel internacional. En el día de hoy hemos tenido una marcha pacífica, donde pues el pueblo indígena siempre ha sido pacífico, y eso es un ejemplo que queremos hacer entender al país y al mundo y a los gobernantes, que el pueblo indígena siempre ha sido uno de los hombres que ha entendido el respeto, pero que siempre su derecho ha sido violado. Y por eso, pues, viendo que nuestro derecho ha sido violado más de 500 años, hoy conociendo un mundo nuevo en la era del siglo XXI, reclamando, ¿verdad?, nuestros pueblos ancestrales, que hoy somos originarios, porque a veces decimos que somos indígenas, pero realmente lo originario indígena de este país somos nosotros, el pueblo Nobe, el pueblo Naso, el pueblo Cuna, el pueblo Emberagua, Unán, Bribri, somos los reales originarios, pero que esta originalidad que tenemos hoy día y no han estado violando diariamente. Una de la hoy caminata de marcha pacífica que hemos tenido precisamente ha sido que hemos tenido reuniones en diversas 4 reuniones de la autoridad indígena originaria. Uno fue allá en la comarca Cunayala, donde precisamente uno de los temas que ha sido siempre candente es el tema del convenio 169, haciendo análisis de la ley existente de las diferentes comarcas, comarca Nobe, comarca Cunayala, Emberá, Huargande y Madugande, que han sido hoy y ahora ley de tierra colectiva, la ley 72. Haciendo análisis, hemos visto de que nuestra ley realmente hace complementar, ¿no?, hace complementar y fortalecerla más, es que el gobierno ratifique el convenio 169, porque sabemos claramente que las leyes existentes en Panamá, los diputados de ellos no respetan, no conocen el derecho de los pueblos indígenas, y cuando un gobierno le interesa algo en los territorios indígenas, manda entonces a, ¿cómo se llama?, modificar leyes. En este caso claramente está la ley 41 del medio ambiente. Conocemos claramente que la ley 41 en su titulado, articulado en el artículo 96 hasta 105 hablaba sobre los derechos indígenas, pero hoy estos artículos fueron derogados sin consulta de los pueblos indígenas. Eso indica a nosotros igualmente que nos hace entender que las leyes panameñas están hechas, y podemos hablar nosotros y podemos gritar a los cuatro vientos diciendo que tenemos leyes, pero cuando al gobierno no le conviene, puede hacer modificaciones de nuestras leyes comarcales. Teniendo este temor a esta acción en que los gobiernos toman, es por ello que queremos la ratificación del convenio 169, que es la que complementa, y que sabemos claramente que los gobiernos no van a poder modificar ningún artículo de este convenio 169, porque ahí está realmente la esencia, y que al tener un convenio, el gobierno no va a poder hacerla. Digo, pero cuando los gobiernos aprueban, en el caso de los diferentes países que han aprobado, han tenido realmente, los pueblos indígenas han tenido ahora un respaldo jurídico, legal, internacional, más los respaldos jurídicos locales, eso lo han derogado cada vez que ellos han querido, pero a nivel internacional puede ser, es difícil, que no lo van a hacer nunca. Entonces este gobierno, yo al señor Martín Torrijos, presidente de esta república mío, ¿no?, y presidente nuestro, le hemos mandado varias cartas para poder reunirnos con el señor presidente, y no ha sido posible. El día 6 nosotros nos enteramos de que el señor presidente tenía una reunión con los hermanos Nove, con la comarca Nove, el día 7 de marzo, y precisamente nos fuimos de Panamá hasta allá con un grupo de caciques para poder entregar un documento donde le queríamos decir: señor presidente, queremos una reunión con usted para poder aclarar un poco, y que usted lo tomara en muchas cartas en el tema que queremos tratar. Y cuando llegamos allá a la comarca Nove, el señor presidente ya había llegado, y resulta que no pudimos entregar el documento. Más sin embargo, tomamos decisión de corretear al señor presidente hasta irnos a Santa Fe, Darién. Entregamos el documento de manos del señor cacique Betanio Chiquidama, lo hizo entrega formal, donde el señor presidente dijo que tenían una reunión pendiente con las autoridades indígenas, pero que hasta el sol de hoy el señor presidente no ha tomado carta sobre esta palabra que él dijo que tenía una reunión pendiente. Pareciera que como no lo está interesando. Entonces, eso permite que hoy nosotros, los pueblos indígenas originarios de este país, hemos tomado decisión, todavía maltratados con decisiones, ¿no?, hacer una marcha pacífica. Entiendo claramente que nosotros hemos tenido mucha paciencia, pero que yo pienso que la paciencia un momento se agota. Por eso queremos solicitarle hoy al país, a los hermanos indígenas Nove, Buglé, Naso, Briuri, Emberagua, Unán, Cuna, de diferentes organizaciones solidarias a nuestro movimiento, que se sumen a una próxima acciones que vamos a tomar. Creo que es un derecho que vamos a hacer, que vamos a tener, y creo que el país y el mundo va a conocer de que el pueblo indígena, cuando se le agota su paciencia, él acciona. Es cierto que las comarcas se han dado, porque ahí se han agarrado. La pregunta de hoy, nuestra intención no era para que nos recibiera un asesor, eso no era nuestra intención, que nos recibiera el señor presidente de la república, porque él es el que tiene que dar respuesta. Pero hoy nos viene a decir que hay que hacer la entregas, ¿cómo le llaman eso? Formalidades de abajo hacia arriba. Ya eso está agotado. Por eso hemos ido hasta el señor presidente, le hemos entregado. El 7 de marzo entregamos una carta de donde el señor dijo claramente que tenía una reunión pendiente y no fue así. Y ahora esperamos. Nosotros hoy realmente salimos decepcionados, totalmente decepcionados por este recibimiento. Yo pienso claramente, amigos y compañeros, que la próxima reunión que vamos a tener ya no va a ser pacífica, ya no va a ser pacífica. Creo que hemos ya agotado los últimos. Y independientemente en que mañana veamos una realidad, pero los pueblos indígenas vamos a seguir luchando por nuestros derechos, porque esa es la que nos va a prevalecer, nos va a mantener como Congreso, como pueblo. Y hemos dicho claramente que un pueblo sin tierra, un indígena sin tierra, un indígena muerto. Así que con esto puede ser el mensaje que quería dar, y vamos. La otra oportunidad vamos a seguir avanzando con otro tema más. Bueno, miren, aquí tenemos al cacique Beteno Chiquidama, también coordinador de los pueblos originarios acá de Panamá. Cacique Chiquidama, sabemos que aparte o dentro de la esencia del convenio 169, que es lo que se está peleando como primera instancia, hay realidades propias en cada pueblo. Para que nos identifique algunas de las problemáticas inmediatas de nuestros pueblos originarios y a la vez también, ¿cómo se captó? Pues ¿qué más puede seguir a razón de la respuesta que no hubo en el día de hoy, después de una marcha multitudinaria en donde nuestros pueblos, todos nuestros hermanos, estamos pidiendo mayor o mejores días para cada uno de nosotros, ¿no? ¿Qué nos puede decir? Sí, antes que nada, pues, una vez más agradecer, ¿no?, a Radio Frena de Eso por la oportunidad. Ciertamente, pues, nosotros como pueblos originarios de Panamá, pues, pensamos hacer, buscando más que nada la unidad, ¿no? Ese es primordial para nosotros, ¿no? Entre nuestros pueblos originarios, a la vez expandirnos hacia otras organizaciones solidarias, llámese indígena o no indígena. Esto tiene que ver también a nivel nacional e internacional. Entonces, la unidad no solamente a lo interno de nuestras comunidades, sino a nivel nacional e internacional, el enfoque que nosotros estamos buscando, ¿no? Porque entendemos que los gobiernos de turno y los que vendrán, prácticamente los intereses de ellos también claramente definidos. Es cada vez el poder y enriquecerse más, ¿no? Mientras que nosotros los pobres, pues, tenemos nuestros recursos, nuestra cultura, más sin embargo, pues, esto para ellos, pues, no implica riqueza, sino más bien, para ellos nosotros somos como pueblo que estamos usando tierra sin el uso correcto, ¿no?, de la visión no indígena. Entonces ahí donde nosotros vemos que los intereses, pues, de los ricos, pues, prácticamente quieren imponer a nuestro pueblo. En ese sentido, podemos mencionar como el caso del hermano Naso, ¿no? El hermano Naso, desde un inicio, pues, ellos han vivido allí. Ahora tranquilamente ha venido un ganadero rico, millonario, a lo mejor financió, quién sabe, campañas, o tiene nexo con este gobierno, por lo que, pues, los poderes económicos entre ellos se entienden, y entonces han tratado a nuestro pueblo como si fueran animales, ¿no? Inclusive los animales a veces son considerados, ¿no? Pero los han tirado a la calle. Entonces esto es una cuestión inhumana, esto no se entiende. ¿Qué clase de personas pueden hacer estos tipos de desalojo así cuando se sabe que esa persona, los hermanos Naso, de muchos años, muchos tiempos, milenarios, han vivido ahí? Esa es su tierra, han vivido ahí. Pero, pues, lamentablemente así son los que prácticamente buscan los poderes, ¿no? No comprenden y entonces no entienden estas situaciones, ¿no? Por lo que afectan a nuestro pueblo. De igual forma, pues, en el caso de la comarca Cunayala, acá en la comarca Emberá, la comarca Huargandi, De igual forma, el gobierno panameño ha firmado un acuerdo con el gobierno de Colombia para abrir lo que es la interconexión eléctrica, donde nosotros tenemos entendido, pues este gobierno no tiene un plan de seguridad, no tiene una estrategia de cómo minimizar la entrada de colombianos y de otros sureños hacia la ciudad de Panamá, lo que en principio entendemos que esto va a ser un caos social, en lo económico, en lo social, va a ser un caos de muchas formas, aumentará la guerra, aumentará el narcotráfico, la prostitución. Esto no tiene control. Entonces, al no haber un plan diseñado, pues prácticamente nosotros, los pueblos originarios que convivimos en esta área, vamos a ser los más afectados, ¿no? ¿Pero con qué intención? Sencillamente para apoderarse de nuestro territorio. Seremos desalojados así como han hecho con los hermanos Naso. Entonces, esas son cosas que se esperan. Entonces, igual, como ustedes sabrán, pues los megaproyectos, esto acá, la hidroeléctrica que se están creando, que hay en otros territorios indígenas, los hermanos de acá de Madugandi que han sido igual forma, su tierra fueron desalojados, mucha tierra fueron ocupadas con los proyectos de hidroeléctrica del Vallano, más sin embargo, hoy en día estos compañeros no tienen luz en esa área, siendo quienes fueron sacrificados. Entonces, ¿de qué humanidad se habla, no? ¿De qué gente se habla? Cuando vemos con nuestros propios ojos hoy en día, con hechos reales, cómo hemos sido nosotros vasallados, hemos sido sacrificados, condenados a desaparecer como pueblo. Entonces, a esto nosotros resistimos, ¿no? Entonces, ahora, ya como dijo delante el cacique Leo Vigildo, creo que tenemos paciencia, pero la paciencia se agota. También hay renovación de líderes. Hay líderes que se venden, se hacen alianzas con los gobiernos. Entonces son traidores prácticamente, ¿no? Y esa clase de liderazgo nosotros prácticamente vamos a ir depurando a lo interno de nuestros pueblos, ¿sí? Personas que se venden simplemente porque le dan un salario, le dan una cuestión económica, o simplemente porque los nombres son amigos de X partido, entonces se van parcializando, y más que defender los intereses de los pueblos, pues se van arrastrando, ¿no? Entonces, para mí, más que nada, siempre lo considero como persona, como un parásito que recibe sin importar a qué costo, ¿no?, de sacrificio a su propia raza, a su propia gente, ¿no? Entonces, la tierra para nosotros es inevitable, es importante, porque de ella nosotros vivimos, ¿no? Ahora bien, recientemente los pueblos originarios de Panamá, al ver hace como 10 a 15 años que nuestro pueblo, pues, a nivel nacional fueron descayendo, hasta que hoy en día pues ya veíamos que no había nada concreto para enfrentar, reclamar, exigir nuestro derecho. Entonces, pues, nos hemos constituido una vez más una coordinación. Estamos reestructurando la coordinación del pueblo indígena, la CONAPIT, en todos sus sentidos, y de igual forma, pues, ahora hay nuevas autoridades, en la cual, pues, mi persona en calidad de presidente, pues, le hablo, y de igual forma, pues, se han nombrado a otros compañeros en la coordinación dentro de la estructura de CONAPIT, para ya retomar una vez más esta unidad de los pueblos. Así es que el día 5 nosotros nos estaremos reuniendo en Ciudad Panamá para definir estrategia ya en adelante qué hacer, ¿no? Los caciques son los que determinan esto, y esa es su responsabilidad, por lo que nosotros, pues, desde aquí hacemos este llamado de unidad hacia los pueblos nuestros, y de igual forma a los compañeros, una idea que son solidarios en caso de frenar de eso, para que estos vínculos sean fortalecidos, ¿no? Y claro, nosotros sí somos muy respetuosos de las posiciones de cada organización como tales, ¿no? E igual forma exigimos también que se nos respete nuestra visión como pueblo, hacer una lucha auténtica. Estamos cuidando también de los intereses políticos, porque a veces los políticos infiltran personas que hacen daño a los movimientos sociales, ¿no? Por lo que, pues, también nos estamos cuidando de eso, ¿no? Básicamente quería compartir esto, compañero, ¿no? Bueno, y para la gente que nos está escuchando, comentarles que esta problemática social en nuestros pueblos originarios aquí en Panamá no es nueva. Es el gobierno en turno, pero también otros gobiernos han tenido en un total abandono todos estos derechos que nuestros pueblos indígenas ahora están exigiendo, y lo exigen de manera, como lo habíamos dicho, nuestros invitados, ¿no? De una manera tajante, y que sea ratificado asimismo, para que sea velador de todos estos derechos, el convenio 169 de la OIT. Recordando un poquito para la gente que nos está escuchando y no ha podido seguir los acontecimientos de esta semana, en Panamá se han dado diferentes casos de desalojos. El más importante, hemos comentado, el caso de los hermanos Naso, pero también hay problemas de minería, hay problemas de hidroeléctricas, hay problemas de canteras, hay problemas sobre el agua, hay problemas sobre el uso de la tierra, hay problemas sobre el desconocimiento de los territorios indígenas en Panamá. Y el convenio 169 es exigido por parte, en este caso, de nuestros hermanos indígenas, para una herramienta que vele por la defensa de todos estos derechos de los cuales han sido despojados, y que bueno, que hacen un llamado solidario para que todos nosotros nos sumemos a esta lucha. Vamos a ir a una pausa y regresando vamos a cerrar con este tema que es bien importante de cuáles son las alternativas. Recordemos que el 3 de mayo, ya el próximo domingo, hay elecciones a la presidencia de Panamá. Nosotros, el Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales, hemos denunciado que ninguno de los candidatos es una alternativa real para un cambio, una transformación, pero que debemos de organizarnos y luchar. Y en este caso, invitarlos también a escuchar qué es lo que opinan nuestros invitados, nuestros caciques, para ver qué alternativas de construcción podemos llevar más adelante. Pero esto vamos a hacerlo al regresando de la pausa. Ojalá síganos escuchando. El siguiente, su cédula de identidad, la huella aquí. Tome su boleta, entre a votar detrás de esa cortina. Y vuelva dentro de 5 años. Basta, no más verdugos. El voto nulo es un recurso para defender nuestra democracia. Tú puedes decir no a estas imposiciones. No votes por uno o por otro verdugo. Exijamos el derecho a tener opciones diferentes. No más verdugos. Vota nulo. Vota en blanco. Es nuestro derecho. Felicidades. El siguiente. Su cédula de identidad. La huella aquí. Tome su boleta. Entre a votar detrás de esa cortina. Y vuelva dentro de 5 años. Basta. No más verdugos. El voto nulo es un recurso para defender nuestra democracia. Tú puedes decir no a estas imposiciones. No votes por uno o por otro verdugo. Exijamos el derecho a tener opciones diferentes. No más verdugos. Vota nulo. Vota en blanco. Es nuestro derecho. Felicidades. Continuamos. Estamos acá con los caciques Leovildo Doviaza y Betanio Chiquidama. Para continuar con el tema, como les decía nuestro operador, nuestro coordinador, compañero Rojas, frenada eso, Panamá está llevando un proceso de organización y de lucha en todo el país para que, independientemente de quien esté dirigiendo el país como gobierno, sean los intereses más sentidos de los pueblos, originarios o no originarios, escuchados, ¿no? Don Leovildo, ¿cómo ven nuestros pueblos originarios esta lucha y qué puede continuar, ¿no?, para esa lucha? Porque de verdad la situación en Panamá se sigue agravando aún más. A nuestros pueblos, como bien han dicho ustedes, en su momento han ido dándosele muchas vueltas, problemática propia de la hidroeléctrica, las comarcas, problemas de interconexión y todo esto que se está dando, ¿no? ¿Cómo podríamos identificar esta realidad y cuál podría ser ese mensaje a quienes nos escuchan? Leovildo. Sí, gracias nuevamente. Esto, estamos viendo que nuestros pueblos ven y esperan el mensaje de los pueblos, de su dirigente, en algunos casos, como en el día de hoy. Entendemos claramente cuando esta clase de acciones se toman. Algunos entienden la realidad, otros no entienden ¿no? Es lo que estamos siempre a la noticia, a los mensajes, pero otros no están, están fuera de la noticia. Hacía pregunta, bueno, ¿cuáles son las alternativas, verdad? Sobre las elecciones. ¿Cómo ven nuestros pueblos originarios esta situación y qué puede continuar, ¿no? Independientemente de quién llegue, porque de verdad el pueblo debe seguir organizándose, y más nuestros pueblos que tienen tradición, o sea, nosotros venimos ya con una esencia de eso, ¿no? Así es. Sí, viendo esto y viendo la experiencia que hemos tenido durante, que hemos estado en esta dirección como dirigente tradicional, hemos visto que nuestra lucha ha sido difícil, y por eso yo, viendo por la experiencia del pueblo boliviano, para nosotros es una experiencia donde nuestro pueblo boliviano, con una población de 7 millones, 6 millones indígenas, y yo creo que ya ahora hay más, y nosotros acá en Panamá, con una población de un 10%, ¿no? Hay que entender, a veces cuando nuestro pueblo está golpeado, inmediatamente entonces como que entiende, ¿no? Pero cuando, cuando un pueblo no está golpeado, no siente, no, como que el mundo no está pasando nada, ese es como un sistema, es el tema del sistema indígena nuestro, ¿no? Cuando no estamos golpeados, como estamos contentos, estamos felices, este mundo no está pasando nada. Pero más sin embargo, nosotros que estamos caminando un poco alrededor de las comunidades y un poquito más adelante de la comunidad, estamos viendo de que no es así. Y para eso tenemos que hacer realmente una gran, un gran trabajo de concientización, ¿no? De hacer entender. Yo sé que el tema del convenio 169, muchos en nuestras comunidades no han llegado a entender. Y eso es un trabajo. Y por eso, para nosotros, para todos, es un trabajo que nos corresponde ahora concientizar, porque la lucha ahora va a continuar. Claro, hace poco dijo el cacique Betanio Chiquidama de que este es una dirigencia nueva, con una generación nueva, con una intención directamente reclamando sus su derechos, con base fundamentada. Esta renovación de dirigencia es la que hace ver ahora, tenemos que enfrentar, hacer entender nuestra base de que la realidad es teniendo una fortaleza y reclamando todo junto el derecho de los pueblos indígenas. Ya, don Betanio, y así mismo, ¿no? Como ha dicho el cacique Lovigildo, ¿cómo vemos esa realidad que continúa? Estando a días de las elecciones generales para presidente, alcalde, diputado y todo esto, que de algún modo no nos han dado una respuesta efectiva, ¿no? ¿Qué nos puede decir el cacique Betanio Chiquidama como presidente de la Coordinación de los Pueblos Indígenas de Panamá, el mensaje a nivel nacional e internacional, pues? Sí, en cuanto a lo que usted pregunta, pienso que la base es la información. Y a nuestra base, ¿no? A nuestras comunidades, nosotros tenemos varias reuniones a nivel de los pueblos originarios de Panamá. Ahí estaremos tocando estos temas, un poco ya concienciando a la misma dirigencia, ¿no? Porque entiéndase que también dentro de la cultura nuestra, pues existen personas que tienen afinidades, ¿no? Hay que partir, entonces esto es difícil. Sin embargo, pues este trabajo no es de uno ni es para uno, sino que es para todo un pueblo, ¿no? Entonces tiene que prevalecer la inteligencia y lo que es la defensa de nuestro pueblo, la cultura, nuestra identidad como pueblo, ¿no? Entonces se está orientando a este nivel, a la dirigencia, de igual forma a la base. Por otro lado, de igual forma estamos orientando y concienciando al pueblo panameño para que entiendan de que este documento, esta herramienta es vital para el desarrollo de los pueblos. Nosotros creo que Dios nos dejó cada quien con su personalidades, su idiosincrasia, somos razas, somos grupos especiales en este mundo, por lo que se debe respetar y mantener que estos pueblos coexistan y existan en el futuro, ¿no? Sabemos el papel que nosotros tenemos en la sociedad panameña como pueblos, por lo que nos abocamos de igual forma a ofrecer lo que Dios nos ha dado, ¿no? Servir al pueblo, pero también de igual forma nosotros estamos contribuyendo en el desarrollo de nuestro país y por ende de nuestras comunidades. Así que el convenio 179 para nosotros va a ser una realidad. Buscaremos todas las herramientas adecuadas de manera que el próximo gobierno que venga, si este no lo hace, pues nosotros seguiremos el esfuerzo, la lucha, pero sabemos que pronto esto será una realidad, el convenio. Así que pues tenemos esa esperanza de que, claro, no es gratuito ni de una forma benevolente que estos gobiernos lo van a ofrecer, sino que va a ser mediante lucha y para ello, pues como dije antes, pues nos estamos preparando, ¿no?, a nivel nacional e internacional para que la ley, la herramienta esta, pues sea una realidad aquí en Panamá y sea ratificada por el gobierno panameño. Bueno, pues agradecemos mucho a nuestros panelistas por habernos acompañado el día de hoy. Vamos a estar pendientes, Ronaldo, yo creo que vamos a invitarlos en otro momento a que nos sigan hablando sobre las diferentes acciones que van a emprender y bueno, también discutir, ¿no?, en la mesa qué propuestas hay ante el convenio 169, sobre todo para la atención y que el gobierno, en todo caso, de Panamá pueda ratificar este convenio tan importante. Yo les agradezco y los invito a que nos escuchen y nos sintonicen a través de www.frenadesonoticias.org o nos escriban sus comentarios, sugerencias acerca de algún tema en particular o si quieren contactar a alguno de nuestros panelistas a frenadeso@yahoo.com o frenadesonoticias@yahoo.com. La solidaridad es el alma de nuestros pueblos y los invito a que nos solidaricemos todos con esta lucha de nuestros hermanos indígenas. Para todos ustedes, desde Panamá, para Radio Frena Eso, Ernesto Rojas. Radio Frena Eso, liberando los medios del cerco informativo. La radio del movimiento popular.